Nunca diste una razón real. El tiempo perdido escuchándote anuncias una nueva vida, ilusionando inocentes. Él que no encuentra el camino a seguir ya está en una realidad, desean una nueva vida que ya no alcanzarán, mirando a ciegas una imagen que no contestará. Si dibujaste el mundo, lo que ahora se borra. Si dibujaste el mundo, lo que pierde su color. Sit and pro nobis ad Domino.